Lesson 11. Sentence Builder 1. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Tengo dolor de garganta y tos. I have a sore throat and a cough. Me siento mareado. I feel dizzy. Tengo náusea y diarrea. I have nausea and diarrhea. ¿Toma algún medicamento en este momento? Are you taking any medication right now? ¿Sufre de alguna enfermedad? Do you suffer from any illnesses? ¿Fuma usted? Do you smoke? ¿Tiene la presión alta? ¿Tiene la tensión alta? Do you have high blood pressure? ¿Lo han operado de algo? Have you had any operations? ¿En dónde tiene dolor? Where do you have pain? ¿Tiene problemas de corazón? Do you have heart problems? ¿Tiene alergias? Do you have any allergies? Soy alérgico a la penicilina. I'm allergic to penicillin. ¿Tiene hijos? Do you have children? ¿Hace deporte con frecuencia? Do you play sports regularly?